A veces él mismo me indicaba cuánto trabajo debía hacer. Yo le pedía que viniera a ayudarme. Sí, sí, me respondía, lo haremos juntos a fin de que después que hayas terminado, quedemos más libres. Y sucedía que en una hora o dos hacía lo que debía hacer en todo el día. Después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas que el querer decirlas sería demasiado largo. Recuerdo que mientras estaba sola trabajando, veía que no alcanzaba el hilo para completar aquel trabajo y que tendría necesidad de ir con la familia para buscarlo. Entonces me dirigía a él y le decía, ¿en qué aprovecha, amado mío, el haberme ayudado? Pues ahora veo que tengo necesidad de ir a la familia y puedo encontrar personas y me impedirán venir de nuevo. Y entonces nuestra conversación terminará. ¿Qué? Me decía, ¿y tú tienes fe? Sí, pues no temas, te haré terminar todo. Y así sucedía, y luego me ponía a rezar.